tanto W como Yandel, Nesty, Víctor, el Nazi, Marioso. Nos hemos dado la tarea de sobrepasar los niveles musicales. Ustedes saben ya, el capítulo de hoy se llama La Mente Maestra. ¡Sube! ¡Sube! Los líderes. ¡Ja! Para comer, la vecinita tiene un gato, gato que mata por celar. pesimito le ofrece Don Martini. Pa' la pupila, pecho y pa' comer linguini. Mira por la ventana y reconoce el volki. Sale pa' afuera de que pa' pasear el yorki. Se pone bien petunia y el bien volki. Más aficiado que un tronqui. Ella sabe que camisa la hace ver como Pamela. Él sabe cómo tiene que tirar la tela. Gatitos pa' el trabajo, nene pa' la escuela. Llama a los bomberos, mi candela. Qué malo, malo es ese vecino. Que se quedó hasta con la tuna del felino. Vino, intervino, se hizo el chino. Y como se faltó el cretino. Pero hay alguno que ya sabe. Vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver. Vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer. La vecinita tiene un gato, gato que mata pa' celar. El vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar. La vecinita tiene un friki, que pa' taparlo tiene un friki. Como tenga el cuello solo se suelta el peliqui. Pero wiki wiki, bórrate el graffiti. Se dieron cuenta en la casita de tu titi. Una titi que no se calla nada. Que bla bla bla pa' aquí, bla bla bla pa' allá, bla bla bla. Que llegaron a su casa. ¿Y sabes qué? Que su gatito no es guasa guasa. Trata de evitar la investigación para no entrar en persecución. Pues gato que te cela con un cañón. Te da con todo lo que tiene en el peñón. So, ándale, ándale arriba. Corre papá, que son poquitos los que de una emboscada escapa. Mira, ese volki no te tapa. Bórrate del mapa antes del rap. Pa, pa, pa. Pero hay algunos que ya saben la que hay. Si no sabe esquivar los plomos, no se te cae. La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver. El vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer. La vecinita tiene un gato, gato que mata pa' celar. El vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar. La vecinita tiene antojo. Agachadita, agachadita, lo goza agachadita, agachadita, agachadita, menea agachadita, parece dinamita. Agachadita, agachadita, agachadita, ya lo baila agachadita, agachadita, lo goza agachadita, agachadita, agachadita, menea agachadita, parece dinamita. Agachadita, agachadita, agachadita, mujer, te quiero ver moviendo todo, mueve la cintura a tu modo, te mueves como ninguna. Cintura, cintura, cintura, cintura. Mujer, no me dejes afuera. Te miro fijamente cuando mueves la cadera. Mi pulso se detiene, mi mente se acelera. Cadera, cadera, cadera. Cintura, cintura, cintura. Que la temperatura suba, suba, suba. Cadera, cadera, cadera. Con cada movimiento mi mente se acelera. Cintura, cintura, cintura. Que la temperatura suba. Agachadita, agachadita, lo goza agachadita, agachadita, agachadita, menea agachadita, parece dinamita. Agachadita, agachadita, agachadita, ya lo baila agachadita, agachadita, lo goza agachadita, agachadita, agachadita, menea agachadita, parece dinamita. Agachadita, agachadita, agachadita. Hey mami, Tiburón Valdés, junto con Bam Bam. Moviendo todo, mueve la cintura a tu modo, te mueves como ninguna. Cintura, cintura, cintura, cintura.

hablando de tu manera.